Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz 25 de mayo. Y qué lindo es poder decirlo y haber roto las cadenas de la prisión donde estuvieron secuestrados los símbolos patrios, las fechas de nuestra historia, en búsqueda de la independencia, en búsqueda de la construcción de ese destino que todavía sigue esbozado y sin poder concretarse. 25 de mayo remite al 25 de mayo de 1810, remite a un momento de alianzas, de convulsión, de sacudirse el yugo, de rebeldía, de identidad en las Provincias Unidas del Sur. Estados-nación que se iban empezando a esbozar, luchas, luchas de interés, luchas de poder. Y parece mucho tiempo, pero no es nada. 1810 nos encontró o encontró a la Argentina en ese periodo de formación. Y 25 de mayo de 2016 nos encuentra como potro salvaje al que lo metieron en el corral para meterle la cincha sí o sí, para ponerle freno, para domesticarlo, para acostumbrarlo al estoicismo y a soportar la crueldad de la discriminación y del desprecio de los ricos hacia todos. Hay muchas historias y hay una que no es tan lejana, el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Se conocieron las condenas por los muertos, por el estrago social, por la calamidad institucional, por el descabezamiento de la Argentina, en manos de los que hoy, muchos de los que hoy están en el gobierno, sacando pecho. Y después de 15 años, por los homicidios de esta información llega del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, por los homicidios de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamaña, el Tribunal Oral Federal número 6 condenó al exsecretario de Seguridad Interior, Enrique Matov, a 4 años y 9 meses. 4 años y 9 meses da la suma de 57 meses. Si eso lo dividimos sobre el estimativo de 40 muertos, por no hablar de heridos, del estrago, de los que no se van a recuperar nunca más, da 1.05 por cada vida. Le sale barato a Matov. Y aparte, lógicamente, también lo retan y le dicen una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años y medio por el delito de homicidio y lesiones culposas. La condena ya fue de casi el máximo de 5 años que prevé el Código Penal para este delito. Por esos 3 homicidios también fueron condenados Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, a 4 años. O sea que a este le da menos de uno, menos de un mes cada muerto. E inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 8 años. Raúl Andreozzi, ex intendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años. Y Norberto Edgardo Gaudero, comisario mayor a cargo de la Dirección General de Operaciones, a 3 años y medio de prisión. Y también hubo por el asesinato de Gustavo Benedetto, el tribunal condenó a Omar Bellante por el homicidio de Alberto Márquez y las heridas de Paula Simonetti y Martín Galli fueron condenados a Ariel Gonzalo Firpo, y con la inhabilitación también para ejercer cargos públicos. Víctor Manuel Belloni fue condenado por abuso de arma. El tribunal absolvió a Orlando Juan Olivero, Mario Andrés Seya, Eugenio Figueroa, Sebastián Leonardo Saporiti, Horacio Bautista Berardi, Norberto Pablo Sabino y sobreselló también a Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte. Nombres que no están en las planas de los medios de comunicación, historias que no sabemos quiénes son detrás de ese nombre. Lo que sí sabemos, que el desastre, el riesgo, las muertes, los saqueos, el descontrol producido por Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y mucha gente de la Alianza que estuvo en el gobierno anterior y que hoy comparten este gobierno. Mientras tanto, la noticia corre y la justicia también da la nota. Una señora le mandó un tuit amenazante a la hija de Mauricio Macri, inmediatamente fue procesada con riesgo de prisión efectiva y se le embargó en 150.000 pesos. Justicia. Y bueno, y ¿qué tenemos que decir? Que estamos viviendo una época especial, estamos viendo lo que pasó en Brasil, estamos siguiendo atentamente el rastro de lo que pasó en Paraguay, primer ladrillo del muro de la patria grande, en desmoronarse junto con Honduras. Esta contraofensiva salvaje, esta contraofensiva del neoliberalismo, que vuelve con todos sus generales a la cabeza. Hoy son CIOs, no son generales. Que cumplieron la misión de la aristocracia brasilera y de los cipayos vendepatria de Argentina y rápidamente perforaron el Mercosur, abriéndole la puerta grande al Tratado del Pacífico. Una forma de ALCA aggiornada, peor que el ALCA. Donde nos obligan a quienes recibimos los beneficios de la relación con China a enfrentarnos con China. Porque en este Tratado del Pacífico específicamente está excluido China y Rusia. De paso, cañazo demolieron los BRICS, esa genialidad del gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, de unirse con China, con Rusia, con India. Nos están avanzando fuertemente. El gobierno del usurpador del Palacio de Planalto en Brasilia, que al modo de Federico Franco en Paraguay, desalojó un gobierno constitucional con 54 millones de votos. Abre la puerta para que esto también les pase a los neoliberales. Esto es un ida y vuelta. Hoy nos toca a nosotros. Pero dejar abierta la puerta para que la democracia se manipule de esta manera para voltear gobiernos constitucionales, legítimos y legales, para implementar políticas de fondo que contradicen lo que los pueblos eligen, es una puerta abierta. Y como dijo Ana Esther Ceseña, una gran pensadora mexicana, economista, recibida en la Sorbona, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, cuando en un reportaje con el canal oficial de Alemania se advertía sobre los peligros del Tratado del Pacífico respecto a la pérdida no solamente de los bienes naturales de la patria grande, sino los bienes políticos, los derechos individuales, los derechos especialmente a la comunicación libre. Ana Esther, que siguió el proceso de Chiapas, del zapatismo desde el año 94, y se quedó en el lugar, conviviendo el fenómeno zapatista, dijo que tiene fe en los pueblos, que hay una filosofía, que es la filosofía del buen vivir, que encierra muchas luchas y muchas conquistas. O sea que tengamos fe en los pueblos. Esto es Paraguay Vive, este es el capítulo 53. Estamos transmitiendo desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 14, sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Así que bueno, sin más, vamos al institucional de Curuguaytí. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Eso, como decimos, no son efectos especiales, son momentos dramáticos, son momentos en los cuales se terminó de concretar una masacre planificada, donde los primeros muertos fueron policías y después se terminó liquidando con fuego cruzado, como cada día se está demostrando, por parte de las fuerzas de seguridad hacia el sitio donde estaban los campesinos. El juicio sigue y el día de hoy lo vamos a dedicar al tema de Curuguaytí, bien largo, porque en un programa muy bueno que sale en la televisión, que tiene muchísima audiencia, que todos los paraguayos seguramente conocen, no solamente los de Asunción, que es Lunes con Mina, que es un programa periodístico donde realmente muy bueno, tratan todos los temas, y en este caso le dedicó el programa a entrevistar a Jalil Rachid, quien fuera el fiscal de la causa, al comisario Anoni, una de las víctimas y también cabeza del operativo de Curuguaytí, a Paí Oliva, quien desde su rol como líder social, sacerdote jesuita, con la opción en la sangre por los pobres y que siempre acompaña cualquier atisbo de injusticia para denunciarlo, y el abogado defensor Amelio Cisco. En este programa se van a confrontar literalmente la estrategia de impunidad que emana desde el establishment, llámese fiscalía, juzgado, terratenientes, extronistas, policías y jueces, y la versión que se va armando con mucho trabajo de los hechos desde la mirada de las víctimas y hoy los únicos procesados en este juicio. Y hubo un testimonio de Arnaldo Sanabria, que él era entonces director de la cuarta zona policial de Ciudad del Este, en el momento de la matanza, y casualmente los seis policías muertos provinieron del lugar de su asentamiento. A él se le hacen preguntas y tiene que reconocer que hubo un personal oficial de alta graduación de la Policía Nacional que le hizo saber a los campesinos en el momento que estaban por ser atendidos por las heridas recibidas de que ellos eran inocentes y le proveyó los nombres de dos o tres de los verdaderos culpables y de aquellos que hicieron este plan que lo llevaron a cabo, que termina con el derrocamiento del presidente Fernando Lugo. Y primero vamos a un detalle que ahora se sabe, que es la presencia de militares en el lugar de la masacre. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Vamos con el móvil de Roberto Austin. Sí, doctor Pablo Aguayo, prosigue ya minutos más el caso de la matanza en Curuguá. Decía que algo muy importante, la incursión o la intervención de militares en el caso que todavía no se conoce. Sí, buen día, Humberto, y a tu audiencia. Feliz jornada. Sí, efectivamente, ayer apareció un primer testigo dentro de los 177 que declararon, que le dijo al tribunal efectivamente que tuvimos una incursión militar de dos jeeps llenos de militares con armas de guerra que ingresaron al lugar de la matanza, armados y uniformados como militares, intervinieron allí por lo menos una hora recorriendo, rastrillando, y finalmente después de ese rastrillaje, pero no precisamente por los encontrados por los militares, se han encontrado dos campesinos muertos más. Esa es una situación, un hecho relevante que apareció mediante un testigo que apareció ayer. El testigo se llama Héctor Ortiz Jaquet, es un funcionario policial con 11 años de antigüedad en la zona de Canindeyú, se autuó de vaqueano, manifestó con nitidez al tribunal que se fue a la base militar, le pidieron que les condujera hasta el lugar y que él acompañó y se instaló a una determinada distancia y observó totalmente el procedimiento y la intervención militar. Mirá vos qué. Bien, ahora esto, ¿qué nos aporta? Aparentemente uno puede decir, bueno, pero esos militares, de acuerdo al relato de este señor policía, no intervinieron en el momento de los hechos. Pero, en lo que vamos a escuchar en el día de hoy y en el próximo programa, lo vamos a completar porque realmente esto no tiene desperdicio, se comprueba que hubo grupos especiales militares con armas y fusiles de asalto en un bosque que está detrás de donde estaban los campesinos. Se dice también que esos grupos especiales no dejan rastros en los lugares en que se encuentran. La visita, seguramente, de este grupo militar en el lugar fue para rastrillar y que no haya quedado ningún tipo de pruebas, levantar vainas hervidas y cualquier otro rastro que hubiera de la presencia de las fuerzas militares a espaldas de los campesinos mientras la policía los encaraba por el frente. Esto es Curuguatí, cada vez aparecen más verdades. Y ahora vamos a escuchar en el programa un recorte del programa de los lunes con Mina, como dijimos, del abogado defensor de los campesinos, Amelio Cisco. Entonces así también ellos contestarán eso y darán también su versión de los hechos. A ver, da tu versión de los hechos y después también está el comisario que estuvo ahí, así es que completará el informe o dirá lo contrario. Correcto, no sé. Bueno, en primer lugar yo considero que realmente hubo un error táctico. Uh-huh. Ahí entraron cuatro grupos tácticos. Entraron gente de la GEO, policía. De la policía. Sí. Gente de la GEO, gente de la FOPE, gente de la GOE y gente de la especializada, uh-huh. en la que ellos se posicionaron dentro de un amplio territorio, sí. Boscoso, con muchos pastizales, maizales, un terreno muy accidentado, en la que ellos ingresaron antes que llegara Erwin Lovera, a excepción del grupo de la GEO al cual pertenecía Erwin Lovera. Sí. Tal es así que estos grupos tácticos se manejaban en grupos de 8 a 9 o a 10. El caso de Erwin Lovera tenía 10. Los grupos tácticos son boinas negras, son personas altamente especializadas para recuperar rehenes. Cuando decís llegaron antes, quiere decir que cuánto tiempo. Se posicionaron. Al decir grupo táctico, ajá. a excepción el de Lovera, los demás grupos habrán llegado una hora antes, como bien la palabra dice, grupo táctico. Tienen que entrar sin que nadie lo vean, ejecutar lo que tienen que ejecutar y salir de la misma manera para que no queden ninguna evidencia. Así actúan los grupos tácticos. Y a su vez, los grupos tácticos, cuando mueren uno de sus camaradas, también son llevados de la misma manera. Tal es así que no existe un plano dentro de este proceso donde cayeron los policías. Hubo francotiradores que mataron a campesinos y policías. Y fue un error táctico. Y el error lo cometió Erwin Lovera porque él claramente había dicho que él no iba a traspasar el puente. El puente propiamente no existe, es un terraplén. Debajo de un montículo de tierra había un tronco de Huirapuitá que tenía un hueco y corría el curso de agua muy fino. Todos llegaron trasnochados. Algunos salieron a las 8 de la noche, llegaron a las 1, a las 2 de la madrugada, a las 4, a las 5. Todos los policías ya están en actividad otra vez. Grupos diversos, una cantidad de jefes, muchas cabezas. Para darte un ejemplo, en el caso de Itaipú, cuando mataron a dos obreros frente a los portones de Itaipú, hubo un solo grupo de francotiradores que salió de Asunción para matar a Efigenio Lisboa y a otros dirigentes. Ahí salió bien la matanza. No, pero no le mataron a Efigenio Lisboa. Él se escapó porque no apareció. Pero fue el mismo operativo, pero era un solo grupo. En el sentido que salió bien, no era lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces no salió Entonces, bien. Dispararon dos, mataron a dos y después ametrallaron encima a la gente. El mismo caso, la diferencia que acá hubo un exceso de grupos especiales que no pudieron coordinar, no tenían buena comunicación, estaban trasnochados. O sea, para ustedes o para vos, los francotiradores eran de la policía. Exactamente, fueron propios policías. Tal es así que en el mismo día, en la ruta 10, casi más ocurre otra matanza entre policías. Cuando le estaban aprendiendo a dos personas, entre ellos era Arnaldo Quintana y Neri Urbina, que estaban al costado de una propiedad sobre la ruta prácticamente, ahí dos grupos de policías se estaban enfrentando y las personas que iban a ser aprendidas le decían, no sigan disparando, se van a matar entre ustedes, son policías los que le están disparando. Ahí no se vio la tristeza, ¿verdad?, de lo que ocurrió por el otro lado, que realmente hubo, en primer lugar, dos disparos de advertencia, en la cual Erwin Lovera dijo, la hace cliente un bocaputa 1-2, a pea historia. Esa era la señal de la policía. La ese cliente era un infiltrado que estaba en la zona, no sabemos si tenían que matarle con ese primer disparo o segundo disparo a alguien, o tiraron al aire. Pero Lovera, según vos, dijo antes sí. que la señal iban a ser dos disparos. La ese cliente Hombo Caputa 1-2, en una reunión en la que participó el comisario Anoni. Él estuvo próximo a la reunión donde estaba Anoni, estaba el comisario, el comandante de la fuerza en aquel entonces de la cuarta región, Sanabia Morán, como también estaba la fiscal, escuchando los preparativos, cómo ellos iban a matar. ¿Quién es la fiscal? La fiscal es Ninfa Aguilar, hoy día es jueza. Uh-huh. Bueno, y que supuestamente hubo un... Bueno, otra cara más que empieza a dar forma a aquello que fue una hipótesis y que venimos sosteniendo, de que esto no es un desalojo que se fue de las manos, esto es una masacre programada, donde los patos de la boda son los campesinos. Esto sigue, y ahora vamos a escuchar al comisario Anoni, de quien tenemos que recordar que cuando fue entrevistado, apenas sale de ser atendido por sus heridas, él reconoce que en ningún momento estuvo Rubén Villalba disparando o en el grupo de los que estaban armados. Él reconoce que no fueron los campesinos los que les dispararon. y ahora cambió su versión. ¿Por qué? Porque el jefe de la policía es el ex fiscal Rachid, que armó toda esta teoría, y es el que tiene amenazados a los policías cuerpo a cuerpo y los obliga a cambiar lo que testificaron en su momento. No nos olvidemos que en programas anteriores lo escuchamos a Noni diciendo esto que acabo de relatar. Y ahora van a ver cómo en el programa este, Los Lunes con Mina, muy buen programa, y también el primer audio que escuchamos de los policías, de los militares en el lugar, era de Radio Ñanduti. La verdad que nos sacamos el sombrero. Y bueno, vamos con el comisario Anoni. En relación a la vida, digamos, ahora, entonces yo quiero lo que yo quiero saber primero es, a ver, ¿qué es lo que sucedió ahí? Digamos, ¿hubo francotiradores de la policía? ¿Fueron los campesinos? ¿Por qué para mí esto es muy importante? Porque hay gente que está siendo juzgada y supuestamente podrá ser condenada, ¿verdad? Y si ellos no fueron, bueno, entonces eso sería doble tragedia, digamos, porque ya murieron personas y que sean condenadas, gente que no es responsable, tampoco es bueno. Entonces quiero saber, si son esos los responsables, si en realidad va a ser muy difícil luego saber quiénes son los responsables, porque hay mucha confusión. O sea, saber más o menos a ver qué es lo que sucedió. Ante esta versión, comisario, vos qué decís, después también obviamente el ex fiscal dará también su versión, pero digo primero con el comisario porque él, vos estuviste ahí, comisario, ¿verdad? Estuve ahí, gracias, señora Mina. Digno de una película de Rambo, la versión del doctor. No estuvo. Pero sí tenés todos los testimonios de los campesinos. No solo las instrumentales, las armas, todo es manejado de punta a punta. Y el video donde se incrimina a Erwin Lovera y al comandante de la cuarta zona, ajá, en la que ellos habían dicho que iban a matar a los campesinos. Perfecto. A ver, comisario. Solamente él escucha. Vamos a empezar. Para que esta historia tenga más o menos inicio, sí. Yo fui trasladado a la zona de Canindeyú un mes y medio antes de aquel hecho. Uh-huh. A la semana mi jefe de policía me dice, hubo un asalto a un puesto, una estancia, y vaya a verificar porque me informan de que invadieron. Bueno, agarro un vehículo, una patrullera de la jefatura de policía, me traslado a la zona, llego al lugar. En ese lugar, primeramente fui a la comisaría de la zona, como yo no soy conocedor del lugar, le pido al jefe de comisaría, el suboficial Gauto, que me acompañe con un chofer más. Y se nos acopla una camioneta de la Brigada de Investigaciones con tres personales más. Somos tres vehículos, siete personas. Llegamos al lugar. ¿Eso fue cuánto antes? Eso sería como un mes, 22 días antes. Sí. Llegamos al lugar y somos recibidos con disparos. Somos recibidos con disparos. No puedo yo precisar. ¿Quién? Si fueron directos al cuerpo, ajá, o fueron disparos al aire, pero sí fueron. ¿No hubo heridos ni nada en ese momento? No, porque estábamos a una distancia bastante, claro, lejana todavía. Y el grupo de Rubén Villalba venía en bloque y disparando y gritando consignas. Fuera de acá, antipatriota, pro yanqui, pro brasilero. Pero Rubén Villalba, ¿ustedes le reconocían? No, yo sí. En ese momento no. En ese momento, por eso le digo, el grupo de Rubén Villalba. No le digo todavía ahora Rubén Villalba. Ah, pero ese es el grupo de Rubén Villalba. ¿Rubén Villalba es el hermano de Carmen? No. Nada que ver. No, porque quería saber cómo me dijeron hermano de Carmen primero, por eso no entendí. Más bien creo que es coincidencia. Yo no puedo dar esa información. Ajá. Bueno, entonces yo opto lo más sensato y le digo al personal a retirarse. Porque no estaba para moco de pavo la situación. Subimos al vehículo y salimos del lugar. Ellos haciendo hurra y disparando ahí, sí, viendo ya que disparaban al aire y haciendo hurras. Informo yo a mi superior, que es el comisario principal Pablino Vera, uh-huh, en ese entonces. informa a los estamentos donde debe informar y una semana después me ordena nuevamente que vaya al lugar. Hago el mismo recorrido, llego a Aguae, que es la comisaría jurisdiccional, hablo con el jefe de la comisaría y ahí él me informa de que le habían comentado, no me dijo quién le comentó, que le habían comentado que una persona apostada sobre ruta en una casilla, supuestamente vendiendo empanadas, sobre una ruta donde se pasa 120, el que va más lento pasa 80, que es su puesto de vigilancia. Con él tenemos que hablar para avisarle de que para que nos reciban, porque nosotros no nos íbamos para ningún procedimiento, nosotros nos íbamos para constatar la denuncia hecha por el administrador de la estancia. Bueno, voy, hablo con ese señor, rotundamente niega, pero yo le digo, bueno, avísele, nosotros no estamos yendo y no tenemos nada, no hay orden de allanamiento, no hay orden de desalojo. ¿Eso no, cuándo? Eso sería como un mes antes. Ah, otra vez un mes antes. Y llego al lugar, ahí sí, fuimos recibidos. No a balazos, recibidos. Fuimos recibidos en el lugar donde ocurrió el hecho. Del 15 de junio. Hace un mes antes. ¿Hablando? Un mes antes. Ajá. Sí, un mes antes. En el lugar donde ocurrió el hecho después. Sí, fueron recibidos y hablaron. Fuimos recibidos por un grupo entre 80 y 100 personas, entre mujeres, niños y ancianos, y muchísimos jóvenes, uh-huh. A excepción de las mujeres. Los niños y los ancianos, que a quienes yo le ponía más de 60 y tantos años, no tenían cubierta la cara. Los otros totalmente tenían cubierta la cara. Algunos tenían pasamontaña, algunos tenían un pañuelo, kepi, apenas se le veía el ojo. Y también Rubén Villalba no tenía nada por la cara. Él se presentó a cara descubierta, estuvimos hablando, o sea, estuvo hablando él. Yo intenté hablar porque él no me dio oportunidad, porque según él... Bueno, vamos a hacer un cortecito acá y ahora retomamos para entender... Este hay que unirlo con el programa anterior donde se escuchaba al comisario Gamarra, jefe del operativo, a la fiscal Ninfa Aguilar, a Erwin Lovera y a otros policías más que le decían por dónde tenía que ingresar. Y hay un momento de esa grabación en que en medio de un susurro se dice claramente que había que el primer tiro era a la cabeza de Rubén Villalba. Porque estaba convencida la fiscal, o eso dice, de que Rubén Villalba era hermano de Carmen Villalba, esa presa eterna en el Paraguay que le hacen cargo de cualquier cosa que ande dando vuelta. Entonces, la peligrosidad supuesta de Rubén Villalba como jefe de un grupo guerrillero estaba dada porque era hermano de Carmen Villalba. Entonces lo primero que había que hacer era matarle. Bueno, vamos a seguir con este. Es apasionante. Esto es realmente, si lo querés escribir, bueno, ahí vamos. Sigue el comisario Anónimo. Los colonos brasileros, fuera los imperialistas yanquis, toda esa alocución. Y bueno, yo le dije que nosotros no veníamos a discutir eso, sino queríamos constatar la veracidad de la denuncia y si es que nosotros en algo podíamos ayudarle y cuáles eran sus necesidades. No nos dijeron sus necesidades, solamente de que a ellos no se les iba a sacar ahí. Volvimos a retirarnos, yo de nuevo informé a través de la comisaría, se informó a la jefatura de policía y ellos a los estamentos. La orden de verificación de la fiscalía era para como 15 días antes del 15 de junio justamente, que fue suspendida por lluvia. Se postergó para una semana después, nuevamente lluvia, y en la tercera oportunidad ocurrió el hecho. Ajá. Y en esa tercera oportunidad que ustedes se van, ¿verdad? ¿Era para qué ya se iban en la tercera oportunidad? La disposición, o sea, fiscal... ¿Era para desalojo o no era, verdad? No, no era para desalojo. ¿Para qué? Era una disposición fiscal en donde se tenía que constatar si había personas en el lugar y si tenían armas. En el caso de tener armas, se tenía que confiscar. Eso a mí me habían comentado, yo no llegué a ver la disposición judicial, porque fue con acompañamiento fiscal. Y eso fue lo que... ¿Quién era? ¿Vos no era? No, era la doctora Ninfa Aguilar, sí, en ese momento. Se iban a ir ahí para... La orden emanada desde Asunción, desde el Ministerio del Interior, le estoy comentando esto de acuerdo a lo que me dijo mi jefe de policía. Claro. La orden era que teníamos que irnos desarmados. Yo le comenté al jefe de policía, esta gente nos van a disparar, porque esa era mi percepción. Porque yo estuve ahí y ya nos recibieron con disparos. Y aparte de eso, de todo lo que dijo Rubén Villalba, de que no iban a salir de ahí. Bueno, ¿para qué se fueron a ver claramente? Bueno, se fueron con una orden judicial ustedes. Fiscal. Fiscal, perdón. Bueno, sí, con una disposición. Fiscal, ¿para qué? Para verificación e incautación de armas. Verificación si había gente en el lugar supuestamente invadida y si había armas, la incautación de esas armas. Para eso se fueron. Esa es la orden que yo recibí verbal. Verbal. Y después, y la bueno, y la fuimos... ¿Cómo? O sea, con orden verbal nomás ustedes se fueron. Claro, la orden, los documentos se manejan en un estamento superior, que era el jefe de policía. Ajá. A mí ya me llegó la orden en forma verbal. Ajá. Fuimos al lugar ese día... llegamos en el lugar donde y brevemente pasó, hubo una formación en donde, según el doctor, se ordenó la matanza. En realidad, Lovera dijo: Aniki Yambocaputi, ñaña Tendeque, Daikatube y Esteo Ventema, que ñañe defende. Eso fue lo que dijo. No disparar, la orden era no disparar a nadie. Yo no sé en qué helicóptero estuvo el doctor Fisco, por eso que dijo que estaba artillado. Ese aparato no puede ser artillado por la poca envergadura y el poco peso que tiene. Ahora, me habían preguntado también lo de la cámara. No soy técnico para responder a lo de la cámara, si funcionaba o no funcionaba. De hecho, sí tenía una cámara. Ahora no sé si funciona. Yo iba caminando a la par con Lovera. Ya más o menos a unos 50 metros antes, un suboficial personal mío, que estaba de caqui cuando eso, porque los efectivos de la GEO y de la FOPE estaban de azul. Un personal de caqui... se dirige a mí y me dice: Hendir la cabo de Yuresa, en guaraní me dice. O sea, que estaba mal pesada la situación. Y yo le dije que mantenga la tranquilidad. Íbamos a un ritmo. ¿Y no le preguntaste por qué decía eso? Y es que se veía a la gente en una formación de U, porque era en U. Y apuntando con armas largas, que no eran foisas, porque las foisas no escupen plomo. Por esa cuestión me dijo el personal este. Ahí yo me retrasé para contestarle y le dije que se tranquilice, que no actúe si no recibe una orden. Al tratar de reiniciar mi marcha para alcanzarle a ellos, en ese interín en que yo estaba hablando con el personal, el Overa y su grupo llegó ya. Llegaron hasta donde estaba Rubén Villalba, en la primera línea, ahí donde cayó Rubén Villalba. Cuando intento recuperar mi frente, ya escucho los disparos. Y yo también ya recibo impactos de bala. Y me caigo. ¿Y no viste de dónde venían? No. Porque estábamos rodeados, o sea, estábamos en, sé, en nosotros entramos acá. Bueno, yo recibí, yo recibí impactos del lado izquierdo. Del lado izquierdo, porque estábamos ya dentro de la herradura. O sea que esa U les abarcaba a ustedes. Sí, hasta a cierto. ¿Qué es esto? A ver, país. Policía. Iba aquí, Lobera y Campesino. Y esto estaba rodeado. ¿Dónde está la U acá en esta foto? A ver, para poder entender. Esta es una foto muy lejana. Ajá. A ver, no, esta es la U. Ahí con esta cámara, mira. Así, pone ahí, comisario. Voy a ver así. A ver. Acá empieza la U. Acá empieza la U. Si esto se, si fuera en tridimensional, sí. Esto sería acá en línea recta. Y hasta acá ahí había gentes. La Villalba y eso estaban ya, digamos... Pero en esa foto no hay una U, digamos, hay una línea ahí. No, esto no es línea, esto se nota, porque hasta acá hay gente, esto se nota de que no es. Bueno, una semi-U, ponele. Pero, y acá estaban los policías, no pone otra ahí, en la cámara, si vos nos explicas. Y allá estaban los policías Esto es una columna porque el camino forma una serie de... No, está bien que estén los policías, pero te digo nomás, estaban los policías ahí y allá más arriba. Esto estaba... A ver, poné hacia allá, comisario. Esto eran del otro grupo, pero los fallecimientos de los policías ocurrió acá. Villalba estaba acá. Tengo entendido de que esta movilización de este frente les tomó de sorpresa. Pero aquellos eran policías también, ¿verdad? Esto sí. Bueno. Pero el enfrentamiento ocurrió acá. ¿El enfrentamiento ocurrió dónde? Ahí acá, en el medio. Acá. No es en el medio. El medio sería más o menos esta zona. Sí. Bueno, ahí en el medio, en el medio de los dos círculos. Bueno, a ver, sigan explicando de todas maneras. Bueno, entonces... Es una imagen... Esta fotografía para una mayor dimensión tiene que ser tomadas del aire, no en plano. ¿Pues te dijeron esa frase? ¿Suda como testigo falso? No es lo que dijo. Cuando él sale de ser tratado en el hospital, él dijo que no lo reconoció a Rubén Villalba, que no le dispararon los campesinos. Apretado, extorsionado por Jalil Rachid, quien ahora es el jefe de la policía, cambia su relato y a ojos vistas tiene que hacer aparecer lo que él dice una U, en realidad son las familias con los bebés en brazos, los ancianos y las ancianas, que están siguiendo expectantes lo que está pasando en la entrada a ese predio. No hay una U de guerrilleros con fusiles de asalto apuntándolos. Los que están detrás de los campesinos en un bosquecito son las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, a los cuales después sus colegas fueron a retirar cualquier tipo de evidencia. El primero que cae es Erwin Lobera. A Erwin Lobera se la tenían jurada. Los 6 policías que caen desde el distrito de Canindeyú. Y los únicos culpables son los campesinos. Bueno, esto lo vamos a retomar la semana que viene, porque la semana que viene sigue Jalil Rachid, que intenta explicar lo inexplicable, cómo una U es una línea recta y cómo una línea recta es una U, y cómo familias con bebés en brazos en realidad son guerrilleros disfrazados con fusiles de asalto apuntando a 400 policías que los están persiguiendo. Y aparte, el fallido, no nos olvidemos de Anoní, cuando dice el primero en caer fue Rubén Villalba. Ese era el objetivo, Rubén Villalba. Y no lo pudieron matar por el escándalo que hicieron. Si no, hoy Rubén Villalba también estaría muerto. En cambio, lo tienen muerto en vida. Lo tienen preso en Tacumbú, sin causa. Bueno, vamos a escuchar un poquito y ahora vamos a entrar con el tema de Brasil por un mensaje que mandaron a Abuela de Plaza de Mayo. A pesar de vos, este es un tema que en la época de la dictadura sirvió para mucho y fue un grito de revancha. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Aí, povo, força aí, povo. Aquele aguante brasileiro, força. Bueno, acá tenemos un mensajito de Abuelas de Plaza de Mayo a propósito de todo y para no olvidarnos de que lo que tenemos conquistado hay que sostenerlo con lucha y resistencia. Abuelas de Plaza de Mayo, como ustedes ya saben, el sitio para entrar es www.abuelas.org.ar. Ahí entren, busquen, hay un link que se llama donaciones. Y bueno, a ver, pasemos del dicho al hecho y hagamos algo para colaborar y sostener esta patriada. Y desde ahí mismo nos llega un mensaje que dice, este es un homenaje, porque viste, siempre los gringos, los yanquis tienen los yanquis malos, que por ahí son muchos, los indiferentes, que son más, y después tienen los buenos, que son pocos, pero cuando son buenos son realmente muy buenos. Una mujer que no se quedó callada. Patricia Adrián, la exfuncionaria del presidente norteamericano James Carter, que se destacó por denunciar las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la Argentina, falleció ayer a los 86 años, impulsora de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Derian declaró como testigo en el juicio a las juntas tras el retorno de la democracia y fue condecorada en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner en reconocimiento

mata estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. No pátio interno, uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia. Bueno, y nos vamos yendo. 25 de mayo, viva la patria. Viva la patria grande. Vivan los pueblos en lucha. Viva Brasil, Argentina y toda la patria grande. Y atento, que desplegaron en la frontera de Colombia 5.000 soldados norteamericanos. Así estamos, muchachos. Están tocando nuestra canción. Bye, bye. Nos vemos. Decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna, decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna, decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse www.tse.jus.br e informe-se. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna, decidir o futuro do Brasil. Vem pra urna.